Hola, Abel, ¿qué tal? Hola, vamos, ¿en qué estás? Acá, pues, mano. Oye, Sí, ¿ah? la tía. La tía se fue ya, el chavo lo llevó, después vino, no sé, lo habrá dicho a alguien que venga a llevarlo seguro, porque después vino una moto lineal, preguntó por ella y le dije, ya lo llevaron, ya le digo, un compañero vino en su moto lineal y lo llevó. Ah, ¿Y ya, dijo y se fue. cómo sigue el pata? Medio. ¿Quién? Ahora sí medio a ver como quién. Ay, ya, de edad ya. De unos 36, 38, ¿será pues? ¿Ah, sí? Sí, pues. ¿Tu Hoy marido te habrá digo, sido, pues? puta, hoy te digo, atorrándose con la tía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuenta, a ver. Sé que me dice la tía, hoy llévame, pe. Ya le Ya. estoy paradita, ya me voy, pinche. Atorrándose con la tía. Ah, su. Atorrándose con la tía, ¿eh? Sí, pe, mano. Ya, pe, ya está, ya, pe. Mano, ¿y qué tal? Tu papá me comenta que está mal de salud. ¿Quién te ha dicho? Pues, me han dicho, pe. No, nada más. Anda, que tu hermano te ha llamado, dice. No, nada más. Cuéntame, mano, quizá te puedo ayudar, Sonso, mira. Sin nada a cambio, mano. Yo no me gusta todo ten para eso, no, pues sin. Mira, yo te considero bastante, ¿verdad, mano? Como amigo, no como hablando idioteces ya. Pero bueno, no me quieres contar ya, pues. Claro, pe bandido. No, Sí, manta, pues. así como un poquito delicado. ¿Qué? ¿Cómo ha sido del accidente que había tenido la vez pasada? No, de otra Ah, de cosa. otra cosa, ya. Ah, ya. Así pedí mano. Sí, mano. Sí, peón. Ay, quiero que me averigües un nombre, causa. El nombre. Un nombre, un nombre. Un nombre. ¿Qué nombre, mano? Diego Gutiérrez. Me suena. ¿De dónde es? A ver, déjame ver al toque acá en esta cochina de primera. Quizás sale, espera. No me Con su cortes. número. Con su número. ¿Con su número de celular? Sí. A ver, espérame, espera un minutito, a ver, espérate. Gutiérrez. Sí, yo te dicto el número, te dicto su número de celular. No, a ver, no, no, averígame a qué nombre está este número de celular, ¿ya? Ya, díctame. Espera, no me dictes tu vida. Espera, voy a entrar acá. Pero yo le he buscado en así en llamadas, puta, sale un nombre, lo caso. ¿Qué te sale, pe? Ya, a ver, búscame tú, búscame, 93. Espérate, chaval, ¿dónde está ese tontero? Espera. Ya, díctame. ¿Qué puedes averiguar con texto el número? Todo, mano, pucha, pero no tengo ahorita para recargar. Mira, mano, mañana tempranito lo puedo averiguar, mano. Voy a recargar a mi yape, no tengo mi yape para recargar mis consultas, no tengo consultas ya, mano, hoy día se me terminaron. Entonces, a ver, lo que te salga, lo que te salga, lo Ya, que te salga. a ver, mándame a ver. 93, Ya. 65, Ya. 92. 92. 345. 3, 4, 5. A ver. Espérate. Espérate. Cochina. Gutiérrez Salvador Diego. Salvador. Sí. Tú estás en drogas. Alvardo. Yo lo he buscado en mi sistema. Alvardo. Va, espérate, a ver. Dame un segundito. Chao. ¿Qué más? ¿Nombre? ¿Qué nombre dijiste? Gutiérrez Salvardo Diego. Ya sé. Ya, mira, mañana con ese nombre puedo averiguar su dirección de su casa, puedo averiguar todo. Te puedo dar el DNI reverso, derecho, todo, todo. Te puedo dar la información, su número de celular, ¿Y qué todo. te sale? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? El nombre nomás me sale porque tenía una consulta nomás, Gutiérrez Alvardo Diego. Ya, consiste, ¿no sabes? No, mano, eso sí puedo verlo mañana. Mañana temprano sí te ofrezco, mano. Ya, Y es que sabes por qué. Mi primo, mi primo. te envío su cédula RENIEC, todo ahí te sale todo, su dirección de casa, números de celular, su edad, su fecha de nacimiento, su DNI, todo te sale ahí. ¿Tú tienes detector de llamadas? Sí, mano. Más que busca, ¿qué sale? A ver, a ver, a ver, espera, espera, espera, espera. Okay. Ahí sale, ¿sí o no, mano? ¿Dónde miércoles está ese detector de llamadas? Ya. A ver, díctame de nuevo el número, a ver. 93 ¿Ya? 65 ¿Ya? 92 ¿Ya? 34 5. ¿Amorcito sale un? ¿Qué por qué sale así, mano? Porque lo agregan así, o porque así lo agrega quizás su enamorada, ¿quién será? Pero lo habrá agregado así al aplicativo de llamadas, por eso es que no sale a nosotros así también. Ya sabes por qué causa. ¿Por qué, mano? Porque a mi primo pues, le ha pasado una nota. Ya. Me dice, hoy puta, me ha contado, peón. Me Ya. dice, hoy puta, hoy mira, causa, mi germa tiene un número agregado así como amorcito. Ya. Y por eso fue que te digo, peón. Y Ah. la germa le ha dicho que no, porque. No, que es esto así sale de eso, la llamada es un conocido, es papá, le ha dicho. Ah. Claro, ¿Y pero tú qué opinas? así sale, pe mano. Claro, así sale, lo reconoce la aplicación, pe. ¿Tú qué opinas? ¿Es verdad entonces? Claro, es verdad, pe. Sí, pe. Y así yo le digo, tengo un pata que averigua, peón, le digo. Claro, normal, si gustas mañana te envío todo y ya, pues no, eso que tú dices es verdad, la aplicación lo reconoce, pero como la mayoría ahora tiene instalado este aplicativo y seguramente alguien, su enamorada, seguramente lo ha agregado así en el aplicativo y por eso ya se guarda así para todos, ya pues. A ver en el yape, busquémoslo ya, toque. Ya, mano, espera, espera, espera, espera. A ver en el yape, ponga en el yape, ponga. Espérate, espérate, espérate, vamos, Diego Gutiérrez sale, Diego B, no sé qué B es su otro nombre, no se sale ahí en el IAPP. A ver, ya, Diego, ¿no? Ajá. Ponlo acá en el Facebook ahora, ya. Tiene que salir que es de Chicama, aunque sea. ¿Y cómo lo busco acá en el Facebook que sea de Chicama? ¿Pongo ahí Diego Gutiérrez Alvarado de Chicama o cómo? Claro, no, claro, arribita te aparece al costado izquierdo, te aparece unos iconitos, unos puntitos y unas rayitas. Tú pones ahí, te aparece ciudad, formación, empleo, amigos, pones ciudad y pones, por ejemplo, Trujillo, pones peo, si no pones Chicama. Ahí buscar una Oh. ciudad, Chicama, escribes Chicama y te sale todo. Todos los que son de Chicama. Sí, pero Ya. no me está apareciendo nada, me espera ver de nuevo. Yeah. A ver, búscalo, ya. Búscate un Diego, búscate ese nombre así ¿cómo se llama? Con nombre, que te salga. Sí, estoy viendo, a ver. Un Diego que me sale acá, Chicama, La Libertad, Perú. Es el 15 de julio del 1990, tiene 30 años ahorita. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo busco en Facebook? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Diego, pero quizá en su correo se ha equivocado. Quizá Ya. Diego Gutiérrez Alvarado dice acá en el Facebook. Gutiérrez, Pedro. Alvarado. Diego Gutiérrez, Alvarado. Ya. Así lo busco, Diego Gutiérrez Alvarado. Sí, mano. Y ahí te sale fecha de nacimiento, el No 15 me de sale, junio de mano. 1990. No me sale. ¿No te sale? A ver, envía capturazo. Espera, ahorita eso que te envíen. Este capturazo el toque en pantalla se envió. Ahí te mandé. Bien, me capturazo. A ver. Pintemos. ¿Y el nombre? Ah, ya. Espera. El nombre de la persona para buscarlo, Pesano. Espera, ahorita te envío. ¿Quieres la foto de perfil también? Sí, que salga su perfil, peón. Que salga su perfil, peón. Muy cojonudo. Ahí te envío. Ya está Diego Gutiérrez, siempre tengo que buscar. Diego Gutiérrez Alvarado, personas. Tiene su familia y se patan. ¿Es tío ya? Sí, tío, 35 años, pero... No te arreches, no te arreches. No me sale, huevón. Ellos Qué presentes. raro. A mí sí me sale la primera. Diego Gutiérrez, nomás ponle, a ver, y ahí te sale todo. Nada, vagón. ¿Cómo se las buscaba, eh? Espera, te envío la... Así búscalo, copia y pega, cópialo del chat y pégalo en el Facebook, así como está escrito Sí. ahí, en el WhatsApp. ¿Así las has buscado tú? Sí, así le he buscado yo. Sale, vago. ¿Tú lo tienes agregado? Espera, dame un segundo. No, mano, no lo tengo agregado yo. Espera. Sal, ¿no? Álvarez, ¿sí? ¿Álvarez? O Alvarado. ¿Es? Alvarado. Alvarado, ¿eh? No hay uno, no sale uno. Ah, No sale, causa. no, qué raro. Diego Gutiérrez Alvarado, ver todo. Espera, ahorita te comparto el perfil, ¿ya? Mejor, causa, mejor. Ahí está, mano. Mejor, causa. Uy, telecita linda, papá, ahí sí veo. Pero vamos a sapear acá, ya vamos a sapear. ¿Quién será? ¿El tío de ahí se la pedí? Ah, sí, pues. ¿El tío de allá se la pedí? Claro, sí, debe ser 35 años, pues tiene de edad. A ver, su información, información, información. Chucha, a ver su información. Es un tío ya, peón. Oye, don Chucho, veo la información, huevón, no se ve. No te sale ahí en detalles ver la información, ahí te sale. Estamos sapeando con las publicaciones. Ah, es un tío, ya di. Claro, peón. Entonces, sí, tiene razón, pero tiene razón. Por la hueva estamos. Por la hueva estamos averiguando mal, Lima, ¿no? Sí, pero Ahorita tengo otro. Tengo otro, Barrio. Tengo otro, tengo otro. ya. ¿Me crees, huevón, causa? Apunta, 93. A ver, no, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, pero no te sulfures. Ya No te dita. exiges. La 93. Ya. Cuarenta y tres, Ya. 99, 99. 21. Diana. Así te sale en el detector de llamadas. Sí. Diana. Diana salió. A ver, tú díctame, tú díctame, tú díctame. Tú me has dicho 93, 43, 99, 21. 93, 43, 99, 21 ya. Ahora díctame tú. Ya. Díctame, díctame. 93, 43, 99, 21. No, y en Yape no, no está, no tiene Yape ese número. Y de causa Diana Roa último. Ajá. Ese número no tiene yape. No, no tiene yape, mano. ¿Y por qué salía Manuel causa? ¿A ti te llama o qué? Sí, boom. Última vez, 21 de noviembre. 21 de noviembre. Su última vez en WhatsApp es el 21 de noviembre. ¿Y cuándo ha sido 21? El 21, pues, mano, estamos 28 ya. 21 hemos estado el viernes 21, pues. Yape no tiene. No, no tiene yape. Diana, sale Diana, Raúl último, ¿de? Qué raro, cabrón. ¿Y por qué saldrá así, mano? Sale Manuel Causón. Manu, ¿en ese número, el mismo? Sí, un. ¿Dónde te sale ese nombre? Ahí en mis llamadas, peón. ¿Qué, lo tienes agregado? ¿Oh? Diana Rúa, último sale, pe. A ver, otro, busco otro. Ya, a ver. Estamos en modo de averiguación, pecados, váyanse cuando estén extorsionando. No, la Puta. mayoría de números son de la telefónica, mano, porque así me paran llamando a mí también. 94, Ya. 81, Ya. 95, Ya. 9, 12. ¿Qué nombre te sale en el detector? Johnny Silva. Ya. WhatsApp. No pone foto de perfil, pone un demonio, parece ahí. Demonio. ¿Y cómo es el demonio? Con orejitas para arriba a los costados y para arriba a la frente otra oreja. A ver, capturas enviado. No, no se puede tomar captura la foto de perfil, peón. ¿Por qué? No me permite el WhatsApp, peón. Ya antes permitía, ahora ya no permite. Qué raro. A ver, WhatsApp, ¿qué digo? Yape, yape, mano, yape, yape. A ver, dame un segundito. Dame un salgiro. Johnny Silva también sale. ¿Qué más? Y la letra T. A ver, sácalo en el FB. Sácalo en el. Ajá, Johnny Silva Torres es. Johnny Silva Torres. Y ahí está en el FB. Sí, el mismo, con el número todo. Sí, a ver, es un pata joven de cuántos años, a ver. No me sale la edad aún. Dani Silva, ¿cómo lo has buscado? Te mando la captura. Sí. Pantallazo, papi, pantallazo, pantallazo. Ahí está, mano. ¿Qué hubo, papi? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver, espera, dame un giro, dame un giro. Johnny Silva Torres. ¿Por Ahí está. quién eres? ¿Ah? Puta, puta, ahí está, causa, ahí está, así tiene que salir. Espera, espera. Johnny Silva Torres. Este huevón sí lo busco. Espera, Ya te envié el link de su perfil con también, Z, mano. di, con Z, di, Z, Z, di. Sí. No, con ese, con ese. ¿Por qué chucha no me sale, concha de su madre? Ahí te envié el link, mano, para que veas desde el link, ahí en tu WhatsApp te he enviado. Pepe, ter, te ingreso. Ahí está, papi. ¿Va a cancelar en efectivo? Factura, boleta. Puta, ver información. No, no, no le he puesto ahí en la información, no se puede ver su edad. Algunos no lo ponen eso que hay en su Facebook. Pero se ve más o menos de unos 28 años, por ahí más o menos. Ya, gracias. Ahí a mano. Sí. Ya te mando, eso quería preguntar. Oye, del audio, y del audio. El audio, ¿quieres escucharlo el audio? ¿Estás solo? Sí, reprodúcelo, a ver. Sí, es que como chistoso eres, ¿y cómo lo voy a reproducir? ¿Acaso tú puedes escucharlo el audio si reproduzca acá en una llamada? Entonces, Tengo. ¿cómo? Mira, te voy a llamar al WhatsApp solo ahorita, di mano. Sí. Ya, te voy a llamar al WhatsApp ahorita, ¿ya? Ya. Ya.